cayendo la noche, va pasando una estrella. Y el aroma de tus besos invade mis pensamientos. Y la noche que se esconde en el calor del amor. Bajo el calor de tu cuerpo, siento el placer de un reposo. Acordarse de tu lecho, llama viva que se enciende. Y la noche que se esconde en el calor del amor. Tú y la noche que abraza mi piel, tú que enloqueces mi amor. No, no abandones el nido de amor. Ven y abrázame una vez. Es mi amor, no, no abandones el nido de amor. Ven y abrázame una vez más. Alcalde la Sonora, alcalde la Sonora, alcalde la Sonora. Mario Celio. Bajo el roce de tu lecho, llama viva que se siente.